Te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Y cada vez que estás vos, un gustazo, porque la verdad que vamos aprendiendo y mucho. ¿Vos cómo estás llevando este escenario de pandemia, este escenario de mucha cocina, mucha preparación en casa, que a veces juega un rol negativo en el tema de los kilitos de más? Yo, muy bien, la verdad que excelente. Como he dicho en otras oportunidades, aprovechando para hacer otras cosas, estudiar, leer, ocuparse de otras cuestiones que por ahí uno posterga cuando anda las corridas todo el tiempo, ¿no? Diego, y esto antes de meternos con el tema de hoy, te pregunto por curiosidad, en lo particular tuyo, ¿sos de investigar, aprovechando estos tiempos, si bien sé que lo haces habitualmente, pero de investigar con las comidas, de tratar de experimentar con las comidas, ¿te pasa esto? De cocinar y probar platos nuevos, sí, todo el tiempo es. A ver, mira. Tengo experiencia de haber estudiado gastronomía, de estudiar nutrición, y también he trabajado en gastronomía. Tengo las dos habilidades. Entonces, al poder fusionar lo que es la gastronomía con los conocimientos de nutrición, me permite hacer muchas cosas distintas y nuevas, crear nuevos platos, involucrarme también en cómo está compuesto el alimento. Claro. Entonces, la verdad me abre una gama de posibilidades que aprovecho mucho. Ahí está. Mira, bueno, creo que eso se ve también reflejado en nuestros productos en el local de comida, en Eulogia Tapia. Se ven platos y cosas originales, distintas, que son gracias a esta fusión, ¿no? De lo que es la gastronomía con la nutrición. ¿Y cómo está en este tiempo de pandemia, de aislamiento? Si bien acá por ahí la gente puede circular un poco más, ¿cómo está el tema del local, con el tema de el impacto en las ventas? ¿Cómo está ese tema, Diego? Y va aumentando cada vez más. Al principio, cuando comenzó esto, estaba bastante quieto, pero como la gente está volviendo a sus actividades, vuelve a recurrir a un servicio de vivienda para poder organizarse, para poder ocupar bien el tiempo. Aparte, como nos dice la gente, la gran variedad de platos que ofrecemos y de preparaciones, es como que las personas no se ingenian tanto para cocinar tan variado y suelen recurrir siempre a lo mismo. Y esto de llegar al mediodía y tener ya la comida lista es una cuestión que lo soluciona. Seguro. La mayoría por ahí a la noche tiene más tiempo y sí se cocina. Diego, y en este tema puntualmente, y en tu caso particular, ¿se busca el tema de lo que puede ser el impacto en el costo del plato, en el costo de la vianda? ¿Andás buscando el tema con esto puedo abaratar, pero metiéndole las mismas propiedades alimenticias? ¿Sos de ir buscando estas opciones para que el impacto sea también en lo económico? Lo que siempre se busca es precio calidad, ¿no? Ahí está. Y nosotros lo que buscamos es un buen precio de la materia prima, pero sin perder la calidad de la materia prima. Bien. Hay cosas que uno no puede bajar los costos porque busca una calidad. Seguro. La carne tiene que ser magra. Si uno elige una carne más de segunda calidad, estamos hablando de carne con mucho contenido de grasa. Lo mismo pasa con los productos integrales y saludables, los frutos secos, legumbres, avena, todos son alimentos que tienen su costo más a la compra por mayor, y que reflejado al precio total, al final de un producto elaborado, uno ve que tiene un poco diferencial. Igual, la relación que nosotros siempre hacemos es la comparación con los productos que uno compra en el supermercado. Nosotros solemos hacer productos de pastelería saludable y demás. Mira qué bueno. Y comparamos el precio de una porción de nuestros productos saludables comparado con el precio, por ejemplo, de un alfajor. Y sale lo mismo. Mirá vos. Hoy creo que no sé cuál es el costo de la pesos por ahí, un alfajor bueno de calidad. Seguro, queda claro. Nosotros estamos ofreciendo un producto totalmente elaborado, casero, con buenos productos, con buena calidad de materia prima, productos que no tienen conservantes, por ende, al no tener conservantes, el tiempo de vida también es más corto. Nosotros elaboramos un producto que tiene una vida útil de una semana. Seguro. Y al nosotros los vendemos, lo tenemos que descartar. Seguro, queda claro, ¿eh? A la hora de que cuando la gente compra estos productos o compra cualquier productor de acá de la zona, tenga en cuenta que la calidad del producto siempre va a ser mejor y mayor que un producto comprado en un supermercado. Uh-huh. Y que los costos que tiene el fabricante hogareño o casero son mayores y la vida útil es más corta. Por eso, si no lo vende, es plata perdida. En cambio, un alfajor puede durar meses en una góndola o un producto industrializado. Ahí está. Sí, no, la verdad que ahí ya nos metemos en el tema de hoy, que son los elementos ultra procesados. Igualmente te digo que el día 8, si no lo vendiste, contá con nosotros, ¿eh? Mirá que nosotros nos enganchamos. Ahí está. Bueno, ahora sí nos metemos en el tema. Nos llevaste con esto del alfajor, es un ejemplo, ¿no?, de los alimentos ultra procesados. Sí, hace ya un tiempo lo que es la Organización Panamericana de la Salud, que es un apéndice de la Organización Mundial de la Salud, clasificó los alimentos en tres grandes grupos. A ver. El primer grupo son los alimentos naturales y mínimamente procesados, ¿sí? Que son los alimentos que deberíamos consumir todos los días, en gran cantidad, que nos aportan gran cantidad de nutrientes, de vitaminas y minerales. El segundo grupo son los ingredientes culinarios, ¿sí?, que son estos alimentos que se usan para preparar otros alimentos. Ahí está. Y después el último grupo son los productos comestibles, listos para el consumo, procesados o altamente procesados o ultraprocesados. Son los tres grupos. Vamos a ir viendo cada uno. El primer grupo dijimos los alimentos naturales y mínimamente procesados. Estos son alimentos naturales y no procesados, como las verduras, legumbres, tubérculos como la papa, la batata, frutas, nueces, semillas, pescado, marisco, carnes de ave, huevo, leche y derivados, ¿sí? Y los alimentos mínimamente procesados son los alimentos anteriores, modificados mínimamente sin agregado de sustancias. Quiere decir, por ejemplo, de la leche podemos obtener el queso, podemos obtener la manteca. Los alimentos que han tenido un proceso, pero que no se les agrega nada. Seguro. Este grupo es el grupo más importante y el que deberíamos consumir a diario. Ahí está. Es un grupo donde tenemos los alimentos enteros, con todos sus nutrientes, con todas sus propiedades, y que deberían consumirse de lunes a lunes. Mirá vos, ahí está. Mirá, qué datito, ¿eh? Sí, después tenemos el segundo grupo que dijimos que son los ingredientes culinarios. En este grupo, estos son las sustancias que son extraídas de los componentes de los alimentos. ¿Sí? Se obtienen de manera natural, como por ejemplo las grasas, el aceite, las harinas, los almidones, el azúcar, la sal. Sí, son obtenidos del primer grupo, pero que tienen como mucho más concentrado lo que es la grasa, las harinas tienen mucho carbohidratos, son alimentos ya refinados. ¿Y qué pasa con estos alimentos? Se pueden utilizar para producir otros alimentos. Por ejemplo, son los alimentos que uno tiene en la casa que los utiliza para producir otras comidas. Por ejemplo, yo del primer grupo saco las verduras y la carne y usando un poquito de sal y aceite le doy un mejor gusto y preparo una preparación más sabrosa y genero un alimento ya. ¿Sí? Genero una comida. Seguro. Este segundo grupo se tiene que usar en poca cantidad para no hacer y deformar el primer grupo. Ay. Yo puedo sacar del primer grupo un huevo. Pero si uso mucha aceite para hacer un huevo frito, ya tengo que consumir a este alimento. Entonces lo estoy modificando y lo estoy convirtiendo en un alimento sano. Ay, se perdió la señal. A ver. Estoy comiendo muchas calorías. Ahí está. Ahí está, y ahí nos metemos en el tercero ahora. Y ahora el tercer grupo, que son los alimentos procesados y ultraprocesados. Uh-huh. Hago la diferencia de procesados y ultraprocesados porque son dos cosas distintas. Ah, mira vos. Los alimentos procesados son aquellos que se les ha agregado sal, azúcar, aceite, conservantes o aditivos para prolongar su vida útil. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, las conservas. Ahí está. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, los jamones, los quesos. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, las sardinas. Todo lo que sea que tiene mucha sal o mucho aceite o mucho azúcar para su conserva. Por ejemplo, una mermelada. Perfecto. Camera, son alimentos que son procesados, han llevado un proceso que han prolongado su vida útil. Este grupo se puede consumir en poca cantidad. Perfecto. Una vez cada tanto, día por medio, no pasa nada, porque si se consume con moderación. ¿Sí? Y después tenemos los ultraprocesados, que son alimentos que son totalmente diseñados y construidos por la industria. Son a base de ingredientes industrializados que no poseen alimentos naturales. Principalmente son, por ejemplo, los snacks y las bebidas. Ahí está, mirá vos. Dentro de ellos podemos ver, por ejemplo, las sopas deshidratadas, los fideos empaquetados instantáneos, los cereales de desayuno, como los cocos y todos estos que vienen para consumirse, que no son alimentos naturales, mezclas para bizcochuelos, seguro, las tres mezclas para bizcochuelos, los jugos ya industrializados, todo lo que sea galletitas, mermeladas, salsa, helado, panes, torta, pasteles, productos listos para calentar, estos productos ultraprocesados se consumen generalmente en el hogar o en las tiendas de comidas rápidas. Incluyen también productos como hamburguesas, panchos, sopa frita, los nuggets o las papitas de pollo, seguro, los palitos de pescado precocidos, las pizzas listas para cocinar en el horno. Son muchos, ¿sí? Este grupo, Diego, tendríamos que más distanciado en el tiempo. Este grupo debería consumirse no más de una vez por semana. Ahí está, queda claro el consejo entonces. Algunos de estos productos simulan platos caseros, pero se diferencian debido a la naturaleza de la mayoría de sus componentes. Seguro. Y en el gusto también, si bien tratan de igualar. Tienen una combinación de conservantes y otros aditivos utilizados en su elaboración. O sea, duran muchísimo. Ahora, ¿por qué deberíamos evitar los alimentos de este tercer grupo? ¿Sí? ¿Por qué yo te les digo esto? Nutricionalmente son desequilibrados. O tienen mucha sal, o tienen mucho azúcar, o tienen mucha azúcar, o muchos carbohidratos, muchos procesados. Claro. Son de alta densidad calórica, tienen muchas calorías en una porción muy chiquita. Esto quiere decir que para llenarme voy a consumir la misma cantidad que los otros, pero va a tener muchísimas calorías. Ahí está, queda claro. Entonces, en una comida, en vez de estar consumiendo 300, 400 calorías que tiene un plato hecho en casa, voy a estar consumiendo entre 800, 900, 1000, 1100 y 900 calorías. Seguro, seguro, queda claro ahí. O sea que el impacto Hay mucha diferencia. El impacto en el organismo también. Sí, uno sube de peso mucho más rápido. Pueden crear hábitos de consumo, o sea, son bastante adictivos. Seguro, ahí está. Sí, porque son muy salados, muy dulces, muy que son sabrosos, mucha grasa, entonces uno come uno y quiere comer dos, tres, cuatro. Seguro, están pensados por la industria para vender masivamente. Esto es netamente comercial, te diría, ¿o no? Totalmente. Otro punto, son prácticos y fáciles para consumir, entonces Seguro, queda más que también, claro. También tienen publicidad engañosa, son muy engañosas las publicidades de estos alimentos, porque por ejemplo te dicen sea saludable. O por ejemplo te dicen con agregado de vitamina B12 y ácido fólico y con... Entonces esta publicidad, que el agregado que tiene de estas vitaminas son mínimos, uno te genera como una falsa sensación de que son saludables. Seguro. Por ejemplo te dicen, contiene avena y cereales integrales. Y la cantidad de avena y cereales integrales es mínima, es muy... Seguro. Poquita. Sí, tal cual. Entonces es una publicidad muy engañosa. Uh-huh. Tienen falsa impresión de saludable, porque por ejemplo en las etiquetas tienen granjas, granos, o cosas de gente atlética. Sí. Entonces, Claro. Son saludables, son muy engañosos. Totalmente alejado de lo que son realmente, ¿no? Lo que te ves totalmente en el paquete. Exacto, y lo que yo siempre les digo, tiene el ingrediente de bajo costo y calidad. Seguro. La industria lo que busca es que un producto sea rentable. Seguro. Entonces, la calidad, costo, calidad del producto es bajo. Uh-huh. Seguro, es así. Por eso es difícil competir, por ejemplo, con alimentos de este tipo, porque son tan baratos que la gente los compra. Uh-huh, seguro, es así. Porque la verdad que lo primero que lo producen en grandes escalas, porque son empresas que generan recursos, pero a este costo, ¿no? Es decir, baja calidad del producto, producción masiva. Es una ecuación que al fin y al cabo termina impactando después en los consumidores. Correcto. Diego, te tengo que hacer una pregunta que llegó un oyente, que es puntualmente, ¿es válido organizarse diariamente, ponerle el lunes como carne, el martes pasta, el miércoles sopa, el jueves, te lo estoy tirando como ejemplo, pero es válido, es correcto, es bueno de alguna manera organizarse así, Diego? La organización es la base de cualquier cambio de hábito. ¿Cuánto me organizo yo? Si yo puedo armar un menú semanal, entonces yo voy a saber qué voy a necesitar. Entonces cuando yo voy al supermercado voy a comprar las cosas adecuadas y no cualquier porquería. Ahí está. La llave que da, o el punto inicial, el punto de partida de una buena alimentación en la casa, es el supermercado. Uh-huh. Entonces, yo ya voy y compro mala calidad de alimentos en el supermercado, es muy difícil que mi casa coma bien. Seguro, ahí está. Seguro. Entonces, en la casa, en el hogar, las personas que van a hacer las compras al super son las encargadas de hacer la buena selección de esos alimentos. Sí, queda claro. Entonces, si yo ya sé que voy a comer en toda la semana, voy a poder hacer una buena selección cuando voy al supermercado. Uh-huh. Y no voy a comprar cualquier porquería. Ahí está. Pero no genera costumbramiento, ¿no es? Te lo pregunto a desconocimiento, Diego. ¿No genera acostumbramiento de que vos digas y no es mejor variarlo o no importa porque vos durante todos los días vas poniendo los alimentos que requiere el cuerpo? Sí, en realidad la nutrición para que sea saludable tiene que ser variada. Ahí está. ¿Sí? Entonces, partamos de este concepto que acabo de dejar hoy. Tres grupos de alimentos hay que manejarnos dentro del primero y el segundo. Uh-huh. Y el tercer grupo tiene que ser ocasional, una vez por semana, cada tanto. Seguro, para el fin de semana, cuando uno se relaja un poco, está bien, uno a la semana permitido, por eso lo dejaste, ¿o no? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que esto es más ponerle para los encuentros sociales y todo eso, puede estar permitido, por eso dejaste un día en la semana, no estaría tan mal. Correcto. O por ejemplo que sean dos veces a la semana, pero que no sea algo de todos los días, que yo no tenga en mi casa, a la mano de todos los integrantes de la familia, estos alimentos ultraprocesados. Seguro. Que nada me sirve tener en la alacena... de tener a la cena papas fritas, o tener en el freezer patitas de pollo, o todo lo que son alimentos industrializados. Sí, no, ¿Qué sirve? queda claro. Estoy enseñando a mi familia o le estoy dando de comer cosas que no tienen calidad. Seguro, seguro. Y siempre tengamos en cuenta de que lo que yo llevo a la boca, lo que yo estoy eligiendo para alimentarme, es lo que va a formar mis huesos, mis músculos, mi sangre, le da de energía a mi cerebro. Entonces, es lo mismo que si yo tengo un auto. Si yo me compro un buen auto, no le voy a meter cualquier aceite, cualquier marca. Seguro, queda claro. Queda, es un ejemplo. Si yo quiero que dure muchos kilómetros, inclusive que me dure toda la vida algo, voy a tratar de ponerle cosas de calidad. Seguro, seguro. Es un buen ejemplo para justamente entender esta relación, ¿no? La verdad que brillante, Diego, ¿eh? La verdad que nos pareció excelente el micro de esta explicación de estos tres grupos de alimentos y del rol que juegan, el tema de utilizarlo, porque no lo descartás, pero mucho menos que lo que pueden ser los alimentos más sanos y más naturales.